Bueno, Juan Ángel, se viene una nueva exposición y fiesta de dulce de leche aquí en la ciudad de Cañuelas. Ya hay una fecha estimativa para dicha ocasión y contanos un poquito de detalles en relación a lo que será una nueva fiesta, expo y fiesta de dulce de leche. Sí, se determinó hacerla en el mes de abril. Ahí se juntaron dos elementos que fueron, por un lado, el corrimiento de la fiesta de la picada del año pasado, que invadió, entre comillas, el mes de la fiesta dulce de leche, pero también alguna opinión de productores de dulce de leche que veían con mejor beneplácito hacer la fiesta en la entrada de lo que sería la temporada fuerte del consumo de dulce de leche. Y entonces, bueno, esas dos cosas determinaron de que sea el 13 y 14 de abril, que es el segundo fin de semana del mes, y el anterior a Semana Santa. El formato va a ser un formato parecido al de los años anteriores, con shows, con mucha presencia de expositores, gastronómica y actividades. Y de alguna manera esperamos que nos acompañe el tiempo en esta oportunidad y que la gente pueda pasar un lindo esparcimiento, que sea agradable y que sea realmente para disfrutar toda la familia. Es un desafío tanto para la organización como así también para los expositores que se realice en lo que es la entrada, recién lo mencionabas, a la temporada fuerte de dulce leche, en este caso entrando al otoño, ¿no? ¿Es un desafío para la organización como para los productores también o sienten que puede ser un boom para la fiesta provincial? Evidentemente, cada año que se organiza una fiesta, sea esta o cualquier otra, es un desafío en sí misma. Es mucha la cantidad de gente involucrada y es mucha la expectativa que nosotros mismos nos imponemos para que sea cada vez mejor. Respecto de lo que es la expectativa para los productores, lo que comentaba, es un producto que se consume todo el año, la verdad que en Argentina particularmente se consume todo el año, pero sí tiene una estacionalidad que no es brusca, pero que existe, que es que aumenta un poco el consumo en el invierno y disminuye un poquito el consumo en el verano. Sobre eso hay una buena expectativa. Después el resto es ir ajustando e ir haciendo lo mejor y poniendo lo mejor de cada uno como para que entre todos podamos armarla. La incógnita de la mayoría de los ciudadanos de Cañuelas y vecinos que se acercan, ¿no?, a cada fiesta del dulce leche, los espectáculos, los shows musicales, ¿hay ya algo definido o se están trabajando en diferentes artistas? ¿Está la posibilidad de que artistas que estaban programados para el año pasado puedan estar presentes en esta nueva edición o se buscarán nuevos artistas? Mira, la verdad que eso se irá ajustando con el correr de los días. Todavía no está definido. Todavía no está definido. Cuando lo esté, lo daremos a conocer. Pero bueno, sí, ya está en proceso de lanzamiento todo el trabajo organizativo de la Expo en sí misma. Así que vamos a estar en contacto frecuente seguramente los próximos días. Esto será, recordamos, en el mes de abril, 13 y 14 de abril, pero ya en marzo se viene una nueva edición de Tiempo de Gauchos aquí en la ciudad de Cañuelas y también te queríamos consultar por tal motivo. Sí, la verdad que es el tercer año consecutivo que se va a hacer acá en Cañuelas. Para nosotros realmente es un reconocimiento, era una fiesta itinerante y de alguna manera se afianza en nuestra localidad. Se hace un gran despliegue y es una semana de actividad tradicionalista. Arranca el lunes 11 con actividades en el Instituto Cultural, a la noche shows tradicionalistas, shows artísticos, con exposiciones en el instituto. El viernes se hace la cena de recepción de los centros tradicionalistas de la provincia, e incluso podría venir alguno de afuera de la provincia. Ahí se hace la cena de camaradería, y ya sábado, domingo, todas las actividades ecuestres. Va a haber un remate de pilchas para el día sábado. Y el domingo va a estar el desfile a la mañana por el centro de Cañuelas, de todos los centros, y después el almuerzo en el campo y la jineteada, carrera de sortija, entrevero de tropilla. La verdad que es muy vistoso, es muy florido. y también es un espectáculo sumamente familiar, y eso es lo que nos llena de gratitud para que toda la familia pueda participar y pueda tomar contacto con los caballos, con todo lo que es la usanza gaucha de nuestras tradiciones. Juan, muchas gracias, es muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo.